escaparon más. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas noches, soy María Eugenia Otero. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo te va, Tevele? Estoy dejando de fumar. ¿Estás? Ah, pero toda una decisión. ¿Y cómo lo llevas? Mal. Mal. Sí, así que por eso pueden pasar cosas. Sí, ese diario enrollado que tenés ahí, ¿para qué es? Explícame. Mira, te lo traje para que me pegues en alguna situación extrema que yo no pueda controlar. Pero yo no te puedo pegar, Tevele. No me animo. No soy capaz. Vos sabés que yo soy incapaz de estas violencias. No lo sé. Yo soy una madre argentina incapaz de violencias contra cualquier persona. Pero bueno, ya que estamos acá, vamos a intentar... A pegar. Pegaremos contra la pared, haremos algo. Vamos a intentar llevar adelante este programa intitulado La Retaguardia, con ahí los controles de Nati, que es un lujo tenerla como operadora. Saludamos a los oyentes, bueno... Les pedimos disculpas. Les vamos a pedir disculpas, sí. Mi nombre es María Eugenia Otero y bueno, vamos a empezar con este programa. Recién estamos llegando, estamos acomodando las cosas sobre la mesa. Acá Fernando Tevele trajo su palangana con agua para poner los pies, como hace durante todos los programas. Bueno, si no me equivoco, esto está comenzando, se viene un separador y comienza esta emisión de La Retaguardia. Atención, que es la número 666. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Ahí está, estamos al aire. No vamos a confundir mucho más al oyente, aparte de llamarme María Eugenia Otero. Soy el que tiene una de las camisetas del banco de suplentes de La Retaguardia cada vez que los conductores se toman su merecido descanso. Bueno, aparece en el aire quien les habla, Catriol Fernández, acompañado de... Rosaura Berleta. Ahí está. Me gustaba la mentira, pero bueno. Está quedando bien, aparte te queda bien el bigote de Tevele. Sí, no, por eso me lo dejé. Me lo vengo dejando hace meses, pensando en la idea de que a lo mejor me llamaran para reemplazar. Perfecto. Bueno, comienza esta emisión de La Retaguardia y más que nada con algo que nos llamó la atención. Sí, seguramente por lo menos los oyentes de este programa deben conocer que hace muy poco tiempo falleció un activista trans, uh-huh. Digamos, en el marco del activismo trans, una persona que ha marcado, digamos, la historia de muchas de las reivindicaciones que lleva adelante el colectivo. Estamos hablando de Loana Berkins, no de Diana Zacayán, uh-huh. que falleció antes. Y en el caso de Loana, después de su muerte, a partir de una enfermedad, nosotros nos encontramos, en particular en la marcha que fue el 24 de febrero a partir del paro convocado por los gremios estatales, con una aparición en la escena pública, en los espacios de lucha popular, de una nueva colectiva que lleva el nombre de Loana Berkins. Y queremos saber un poco de qué se trata. Fue una erupción pública muy significativa. A mí me trajo a la memoria esas famosas irrupciones que hacía Hijos en los 90 cuando aparecían en las marchas y dejaban, digamos, marcada una huella de identidad muy fuerte. Me pasó un poco algo parecido al ver a la colectiva Loana Berkins. Para eso llamamos a Marlene Guayar, ella es también activista trans, uh-huh. está formando parte actualmente de esta colectiva y queremos que nos cuente de qué se trata. Así que si estás ahí, te saludamos, Marlene. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mar. Te saludan acá, Catriel. Y... Gracias. Bien, contanos quiénes integran a la colectiva. Ay, ¿quiénes integramos? Mira, ha crecido exponencialmente a lo largo de estas tres escuetas semanas. Sí, sabemos que venimos de muchas partes diferentes y sobre todo de otras militancias y activismos a los cuales no hemos dejado de lado. Yo sigo perteneciendo a Futuro Trans y hay compañeros de los diferentes ates de UPCN, hay compañeras y compañeros de espacios anarquistas, socialistas, kirchneristas, peronistas, hay otros espacios que son feministas o solo de la diversidad, y acá confluimos en pos de sostener las diferencias para crear una unidad con un común denominador grande y firme, que es que somos antimacristas, antiderecha, y después de ahí vamos a empezar a construir. La otra particularidad es que no somos lo mismo macho que se viene construyendo. Queremos tener un accionar que sea pedagógico, que sea una pedagogía de aprender nosotras y nosotros mismos en el espacio, en la colectiva, y también hacer acciones que hagan pedagogía hacia afuera, por supuesto. Marlene, algo que quizás muchos militantes tenemos que aprender, por eso no lo adjudico, digamos, al colectivo trans, sino a quienes registramos qué hace el movimiento. A muchos de nosotros nos llamó la atención ver involucrado al colectivo trans, a la comunidad, en una lucha estrictamente gremial, clasista, que quizás postulaba muchas reivindicaciones que para nuestra cabeza chiquita y que desconoce en muchos casos su historia y su accionar, bueno, reivindicaciones que excedían lo que nosotros sabemos que exige el colectivo trans. ¿Vos le encontrás una explicación? ¿Es cierto que hay una transformación fuerte en ese sentido? ¿Es cierto que se están abriendo los horizontes en esta lucha? Creo que es cierto que estamos, que es mucho tiempo de activismo y militancia, y eso ha hecho mella en la sociedad. Yo, que tengo larga data, ya con mis 47 años, hemos vivido artesanalmente junto a Loana y a Nadia Chazú las asambleas barriales previas al 2001 y la asamblea de asambleas, donde nos juntábamos todos y todas, aprobó todas nuestros reclamos, nuestras consignas. Nosotras desconfiamos mucho cuando se dice para una ley, para un intento, para algo, no, la sociedad no está preparada. La sociedad puede estar distraída y nunca estar preparada. Cuando uno le explica de manera coherente algo, lo toma. No es más que esto. Esto fue un esto fue paradigmático con ni una menos. Uh-huh. Que son tiempos fueron tiempos en que hasta no sé, hasta la derecha o el tilingo y la tilinga lo hicieron carne, pudieron comprenderlo. Digo, nunca es creíble esto de la sociedad no está madura. Yo siempre pienso que las sociedades van adelante de las clases políticas sobre todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, que entendamos nosotras, que nosotras nos plegáramos a esto, produjo un movimiento en uno de los sectores más masculinos, por no decir también que arraiga mucho machismo, que son los gremios, pero somos hoy, aunque seamos un puñado, las que estamos incorporadas en el Estado como trabajadoras y trabajadores, y desde ahí nos sumamos, pero también porque veníamos trabajando para la inclusión, para un cupo trans, como ha sido aprobado por ley en la provincia de Buenos Aires, un cupo trans en la administración pública, que no se está cumpliendo, y que tenemos ahí en La Plata a su jefe máximo diciendo que antes que darnos trabajo a las personas trans, nos daría un psiquiatra, volviendo a psiquiatrizarnos, patologizarnos y estigmatizarnos. Sí, Marlene, vos dijiste muchas veces la palabra aprender, a construir, uh-huh. aprender. La lucha trans ya viene aprendiendo desde hace mucho. Yo recuerdo una de las primeras apariciones que horrorizó a mucha gente cuando muchas chicas trans hicieron un scratch en una comisaría de Palermo en uh-huh. su momento, porque bueno, eran perseguidas por la policía. Esto creo que pasó ya hace bastante tiempo. Sí. Desde aquel entonces hasta ahora, todo ese proceso de aprendizaje, ¿cómo lo fueron incorporando? Lo vas procesando colectivamente, creo que muy de a poco, muy lentamente, pero de manera firme, porque es como cuando que mamá te enseña, no sé, hacer masa o hacer alguna comidita, o en la escuela haces algo de manera práctica, esto se aprende a rajatabla. La práctica nos uh-huh. hace incorporarlo casi a nivel corporal. Y de todo esto, quizás, al menos yo, lo que más he aprendido es que es importantísima la visibilidad. Nosotros en los 90 éramos tres, Loana, Nadia y yo, y estábamos todos los días, cada una parada en su misma esquina, sola, a la espera de un auto tras otro, para cantarle precio, para salir o no salir, y eso nos exponía a que también la policía cualquier día nos fuese a buscar y apareciéramos tiradas en el río, ¿no? Uh-huh. Flotando. La visibilidad en ese momento, la hipervisibilidad, nos protegió. Si nosotras aparecíamos muertas, era claro y evidente que era la Policía Federal Argentina, que era nuestro sujeto interpelado directamente, uh-huh. Denunciado ciclicamente. Y entonces de allí me parece hemos aprendido que sobre todo la visibilidad es lo que nos protege y el poner en palabras de manera clara junto a la sociedad hace que haya un diálogo social que sea fructífero. Uh-huh. Marlene, ¿esta fue la primera aparición pública así de la Loana Berkins? Esta fue la primera, sí, y muy muy linda, muy bien recibida, nos gustó mucho. Uh-huh. Sí, bueno, hay mucha gente que por ahí, al no conocer la temática, por ahí el nombre no le suena tanto. Sí. Y todas las personas que yo conozco que la conocieron a Loana, siempre la recuerdan con mucho cariño, pero con mucho cariño, muy, muy buena onda. ¿Cómo es tu recuerdo de Loana ahora? Mi recuerdo todavía es vívido, como si hubiésemos estado el fin de semana pasado. Yo no sé cuándo voy a caer en cuenta de que mi amiga no está. Porque ella fue, yo estuve en su proceso de los últimos días en el hospital. Le quería dormir el último día, el día que se durmió. Y Loana nos fue preparando y nos acomodó hasta el duelo. Nosotros llegamos a la legislatura donde se hizo el sepelio, totalmente fuertes y armadas, porque nuestro duelo ya había sido en ese momento. Nos habíamos quedado con Gloria, su hermana más íntima, a dormir, y nos despertó a las 3 de la mañana, ella un poco asfixiada, así con problemas para respirar. Llamamos a la enfermera y la enfermera nos dijo, está teniendo dificultad, debe estar sufriendo, le ponemos morfina. Le dijimos que por favor, sí, que no queríamos que sufriera, y ella ya había decidido empezar a que la desenchufen, y porque ese domingo íbamos a comer una empanadeada en su casa. Ella quería morir en su casa, ya lo había decidido, había mandado a llamar al escribano para arreglar su testamento, había mandado a buscar al padre Charlie de Zabaleta para pedir la extrema unción y pedir que esté en su sepelio, y le ordenó al padre que se luzca en el sepelio en su responso. A Paula Viturre y a mí nos dictó unas palabras, a mí me ordenó que me corra de mis modos, y dijo, sencillito, Marlene, no te pongas barroca, me dijo. Entonces, es como que nos ordenó hasta el último detalle. Decidió ella la ropa con que iba a ir al cajón, y nos dijo finalmente a todas, a Josefina Fernández, que no quería que lloráramos, que pusiéramos cumbia. Mi recuerdo es un poco eso, y es tan vívido, tan a futuro, tan desde el amor como nos dictó su testamento político, que no puedo convencerme de que haya muerto. No creo que me vaya a convencer de que ha muerto. Me parece que el que nos haya dejado trabajando, ocupadas, ocupados en seguir transformando el mundo, hace que ella esté aún viva. Las personas como Loana creo que nunca terminan de irse de estas tierras. Sí, a su modo también, no solo a su círculo íntimo, sino a todos los que leímos esa carta que escribió pocos días antes de morir, donde nos decía cómo se había sentido con la militancia, cómo le parecía que teníamos que seguir adelante, ¿no? Un poco a todos nos dijo lo que pensaba, así que cada uno de nosotros se lleva unas palabras de Loana que nos van a acompañar y que nos van a guiar bastante. Marlene, te queremos preguntar en relación a un especial que va a ser la Radio La Retaguardia de cara a los 40 años del golpe de genocida. Sí, sí. Si recordás o si alguien te contó qué estabas haciendo, dónde estabas el 24 de marzo del 76. No los recuerdo, yo nací en el 68, era muy pequeña y nadie me lo contó. Después, el primer recuerdo que tengo, nosotras con mis hermanos teníamos una habitación que daba a la calle, en Barrio Parque Montecristo, en Córdoba, capital. Y una noche me despiertan unos golpes secos, como los cuerpos revolcándose en el piso. A mí me dio mucho miedo y me volví a dormir, y a la mañana siguiente pregunté en casa qué había pasado, que cuento esto que había sucedido, y

Mira, hubo despidos en CN23, que fue, uh-huh, digamos, como un boom, en realidad un boom noticioso dentro del campo popular. La realidad es que los medios masivos de comunicación han dicho poco y nada. Lo han ninguneado. Lo cierto es que los trabajadores, los trabajadores que quedaron y los trabajadores despedidos han logrado, el día de los despidos, que fue ayer por la mañana, cortar por completo la señal del canal, y sostener durante todo el día una inscripción que explicaba que, bueno, que la planta estaba tomada y que, uh-huh, había habido 135 despidos, por lo cual, bueno, el sindicato había decidido que no se emitiera ninguna clase de contenido, independientemente de que con los 35 trabajadores que quedaron, ellos lo dicen, es insostenible, digamos, llevar adelante un canal. El Grupo 23 viene siendo vaciado desde hace mucho tiempo. Uh-huh. En este caso, digamos, a partir del cambio de gestión, no es solo el caso exclusivo del Grupo 23, sino de varios medios. Hubo despidos en Crónica Diario, en Crónica TV, en BAE también. La situación con el Grupo 23 es que la enorme mayoría de los medios, diarios, revistas, canales de televisión, radios, se encontraban siendo sostenidos por el ingreso de la pauta oficial multimillonaria, con la cual se han enriquecido los dos principales accionistas del grupo, que son Matías Garfunkel y Sergio Spolsky, uh-huh, conocido por haber sido candidato a intendente de Tigre en las últimas elecciones por el Frente para la Victoria. La situación, por ejemplo, en el caso de Tiempo Argentino, es de un abandono absoluto y descomunal. Los trabajadores, podemos decir que han tomado la redacción, pero en realidad sencillamente se quedaron después de su horario de trabajo. La redacción no quedó absolutamente nadie de cargos jerárquicos que pudiera, uh-huh, siquiera dar una explicación. Ellos, desde noviembre del año pasado, que no cobran sus salarios, les deben aguinaldos también, y deben colaboraciones de trabajadores gráficos de hace más de 6 meses. O sea, es una situación de desolación muy grande. Tanto Spolsky como Garfunkel se tiran por Twitter la responsabilidad sobre el pago de los salarios, pero no tienen ninguna instancia judicial, ni política, ni ejecutiva, en la cual dar explicaciones por la situación que están viviendo los trabajadores. Actualmente son más de 400 trabajadores que están en una situación, de desconocimiento absoluto de su futuro, y el Grupo 23 incluye a unos 800 trabajadores. O sea, más de la mitad del grupo completo está en una situación de incertidumbre absoluta. Los trabajadores de Tiempo Argentino, habiendo tomado la redacción, tomaron la decisión de hacer una emisión especial, a pesar de que el diario dejó de salir el 5 de febrero, porque, uh-huh, la patronal decidió hacer un lockout patronal. Los trabajadores de Tiempo Argentino hicieron su propia emisión en PDF, digital, que la pueden buscar en internet. Es una edición de 80 páginas. Es decir, estamos hablando de trabajadores que, sin cobrar sus, uh-huh, sueldos, habiendo tomado, digamos, el espacio de trabajo habitual, siguieron produciendo. Es una edición, la verdad, espectacular. Y de la misma forma están, por ejemplo, los trabajadores de Radio América, uh-huh, que también están de paro hace alrededor de un mes por no tener respuestas acerca de su situación laboral. En una situación parecida están los trabajadores de la Rock and Pop, especialmente los operadores en Rock and Pop. Uh-huh. Varias de las empresas, de varios de los medios del Grupo 23 han sido comprados por otros empresarios. En el caso de Tiempo Argentino, por ejemplo, y Radio América, los compró un empresario llamado Mariano Martínez, del que nadie sabe absolutamente nada, nadie conoce sus antecedentes en términos de manejo de medios de comunicación, y el vaciamiento continuó. Lo mismo pasó con CN23, que fue comprado, uh-huh, hace 2 semanas por el Grupo Índalo. Sabemos que es de Cristóbal López. El vaciamiento también continuó y se intensificó. Y algo parecido está pasando con Rock and Pop, que fue comprado por Phoenix Entertainment Group, que seguramente, uh-huh, lo conocen de las, sí, propagandas del Gran Rex. Es un grupo empresario que trabaja especialmente con productoras musicales. Ha comprado la FM Rock and Pop. Por ahora no hay noticias de que algo vaya a cambiar. Esto fue hace unos 2 días. Lo cierto es que pareciera haber, más allá de la empresa que se pasa a responsabilizar por la situación de los trabajadores y desliga a los empresarios iniciales, que son Spolky y Garfunkel, pareciera ser que el vaciamiento no se detiene, sino que se intensifica, ¿no? Y pareciera ser, y esto lo expresan los propios trabajadores, que hay una decisión política de que estos medios desaparezcan. Uh-huh. Y con el consecuente desamparo de muchas familias. Sí, En el caso de CN23 vamos a decir lo siguiente para que se conozca un poco la situación actual. Los trabajadores hace dos días llegaron a sus puestos de trabajo. CN23 tenía 160 empleados. 135 de esos 160, cuando llegaron a sus puestos de trabajo hace dos días, se dieron cuenta de que no podían ingresar, que estaban echados. En esa situación, digamos, de algidez y de desesperación, es que los trabajadores decidieron entrar al canal de todas formas y tomar el lugar para impedir que saliera al aire cualquier clase de contenido con esa magnífica opereta de despido masivo. Y así fue que durante todo ese día CN23 estuvo tomado. CN23 sigue tomado por los trabajadores. En este momento, de todas formas, se emiten contenidos repetidos y demás. Obviamente, un canal no puede sostenerse con 35 personas. Han dictado la conciliación obligatoria. El Estado, digamos, no se encarga de monitorear que esa conciliación se cumpla y tampoco la patronal está, digamos, teniendo una actitud responsable en ese sentido, porque la conciliación obligatoria implica que se vuelve al momento previo a los despidos. Bueno, los trabajadores todavía no les permiten trabajar y continuar como hasta antes de este martes. Y por otra parte, algo que no es un dato menor, digo, me parece que es interesante para decir, la persona que ejecutó los despidos en CN23 se llama Desiree Cano. Ella fue vocera del bloque del Frente para la Victoria en el Congreso Nacional. Es una persona, en términos afectivos, cercana a Máximo Kirchner. Es militante de la Cámpora. Ella participó en la gerencia de C5N porque está ligada al grupo Índalo y a Cristóbal López. Trabajando en C5N tuvo una actitud dudosa con respecto a dos despidos de delegados que hubo hace muy pocos meses. Bueno, que sabemos que despedir delegados no es legal. Y en este caso en particular, durante los 135 despidos, ella estuvo en la puerta de CN23 comunicándose a los trabajadores. Así que, digamos, no es una participación menor, no es una actitud pasiva, ella estuvo comunicando los despidos. Me parece que es algo que hay que decir porque hay que ver esto que yo decía, pareciera haber una decisión política de estos medios desaparezcan. Bueno, ¿quiénes traccionan esa decisión? Bien, están dando algunas pistas. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallego con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez. Y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallego, que son dos cuadras. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. De mujer. La retaguardia. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Y no, no se asusten los oyentes habituales de La Retaguardia. Sigue siendo el mismo programa La Retaguardia, solo que como estábamos en la emisión 666, justo nos acordamos que en el heavy metal ese número suele aparecer. Lo que estamos escuchando de fondo es Iron Maiden, haciendo justamente 666, el número de la bestia. Que eso nos sirve para presentar un... Hay un evento cultural que se está dando en Buenos Aires que yo creo que es único hasta ahora en el mundo, que es la Feria del Libro Heavy Metal. Y justamente para hablar un poquito de eso y presentarlo, se nos ocurrió llamar a un amigo que está dentro de la organización de esta feria, que es Jito Minore. Jito, ¿estamos por acá? ¿Cómo anda, Catriel? ¿Cómo te va, Jito? Bien, bien, acá andamos, acá en casa. Bien, bueno, yo te estaba tratando más o menos de presentar esta cosa que creo que es única en el mundo, ¿verdad? Creo que sí, creo uh-huh. que sí, por lo menos como en castellano no, uno cuando lo googlea lo único que aparece es esto, y en inglés también, uh-huh. así que calculo que sí. Bueno, sí hay algunos intentos desde distintos lugares de abordarlo desde distintas experiencias, pero no así como el carácter de feria. Uh-huh. Bueno, contemos un poco, a ver, ¿qué es exactamente la Feria del Libro Heavy? Bueno, la Feria del Libro Heavy nosotros lo hicimos como para crear un espacio de circulación y difusión del material, y tanto físico, ¿no?, como intelectual, de referido al heavy metal argentino. Uh-huh. Entonces, es los libros que tienen que ver con el heavy metal, ya sea que lo tomen como su objeto de estudio, o como que lo tomen como, que yo, las biografías de las bandas, o no, como inicio de una ficción, ¿no? Hay muchos libros de ficción uh-huh. que transcurren alrededor de canciones de heavy metal o de situaciones heavy metal, ¿no? De distintos lugares. Tanto el material de los libros como pinturas, fotografías, esculturas heavy metal hay también hechas en metal, ¿no? Sobre, uh-huh. también imágenes de heavy metal en metal. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la parafernalia del merchandising heavy metal también, como ser remeras, tachas, cinturones, bueno, todo el... Claro, la estética determinada del metal. Claro, todos los denominadores del metal. O sea, por un lado la cuestión más que nada intelectual, uh-huh. ya sea en los distintos formatos en los que uno puede hacer una industria o un consumo cultural, como ser libros, cuadros, fotos, etcétera, etcétera, etcétera, como también productos que tienen que ver con la vestimenta o con el merchandising, el recuerdo, digamos. La idea es que confluya todo ese universo en un día, que generalmente hacemos en octubre o noviembre, en la Imaginería, que es el centro cultural que estamos trabajando ya hace 5 años en Boedo. Uh-huh. Bueno, la primera surgió medio como de casualidad, porque la idea mía era presentar un libro heavy que yo había hecho hace un tiempo, se llama Tren Loco 20 años. Quería presentarlo con otros libros sobre heavy metal que había. Uh-huh. Es una especie de mesa redonda con 3 o 4 autores, ¿no? Como César Fuentes, que yo en ese momento había salido también hacía poquito un libro sobre Iorio. Bueno, había un par de cosas. Entonces, la idea mía era hacer esa mesa. Y bueno, y después empezaron a aparecer otros libros y demás, y dijimos, bueno, hagamos 2 o 3 mesas. Cuando quisimos dar cuenta, ya empezaban a haber varias, digamos, uh-huh. digamos varias... varios libros y varias cuestiones, y dijimos, bueno, podemos sumar también lo que es la fotografía, el dibujo, y por qué no sumamos también los puesteros. Bueno, la cuestión que después de darle varias vueltas a esto que iba a ser mesa debate sobre heavy metal, así con ese nombre tan poco agraciado, terminó siendo la Feria del Libro Heavy. Bien. Eso, bueno, eso se multiplicó, que yo la primera vez, que fue en el 2013, la verdad que nos fue muy bien. Y eso dio origen a que la podamos repetir año tras año. Y a su vez también generó una expectativa y ciertas ganas en el interior. O sea, de repente ya en el 2014 lo hicimos en Mar del Plata, en uh-huh. Nevermind, un boliche de un amigo nuestro que en este momento está pasando un mal momento, porque no sé si se enteraron de todos los ataques neonazis que hay en Mar del Plata. Sí, sabemos que hay unos chicos con poco pelo en Mar del Plata que están haciendo el lío. Fueron directamente al local donde se recibieron los ataques neonazis, es este uh-huh. Nevermind, que toda la solidaridad con el Duque, que es militante de Amadi, digamos, de una asociación, digamos, de diversidad sexual y demás, y bueno, obviamente que lo están atacando con todo, uh-huh. a él y al local, uh-huh. así que bueno, ahí lo hicimos 2 veces, en 2014, 2015, también lo hicimos en Tandil, en Rosario, y bueno, y empiezan a venir también otras propuestas de otros lugares, que bueno, que no se concretaron, pero que bueno, que están. Bien. Y bueno, la última emisión, que fue hace unos pocos meses atrás, yo recuerdo haberla vista hasta en diarios de tirada nacional, así, y en muchos lugares que se hicieron eco de esto. Y a partir de esta feria del libro del heavy metal, ¿aparece otro espacio, otros espacios también que toman esta cultura? Sí, o sea, ya a partir de, bueno, un poco por, a partir de la feria, otro poco porque ya estaba surgiendo, o sea, hay muchos intelectuales o artistas y demás que toman la idea de heavy metal como objeto de estudio, como objeto de deseo, como objeto de iniciador de alguna acción. Uh-huh. Bueno, uno de los grupos que surgió es el GIMA, que es el Grupo de Investigación Interdisciplinaria de Heavy Metal Argentino. Yo formo parte también de... Che, suena de lindo eso, un ¿eh? Grupo somos un grupo de digamos, de graduados y de estudiantes en general de las universidades, de tanto de Buenos Aires como otras, que buscamos desde el espacio académico intervenir y hacer, ¿cómo se llama? Básicamente ahora estamos hablando de un libro de artículos, con uh-huh. cada uno de los artículos que cada uno desde nuestra especialidad académica abordamos. Uh-huh. Por ejemplo, yo abordé un tema a partir de la filosofía, después hay otros que lo abordan desde las letras o desde la comunicación, ¿no? De distintos lugares. Bueno, el GIMA, que el año pasado hicimos un seminario en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. El heavy metal llegó a la universidad. Fue algo como bastante grandilocuente, fue en el primer cuatrimestre del año pasado, también tuvo bastante prensa y demás, y estuvo bueno porque poder abordar este género, uh-huh. como género literario, como género académico, estuvo muy muy interesante. Eso se hizo el año pasado, como con el grupo GIMA. Después, bueno, hay, qué sé yo, hay muchas muchas movidas que retoman el heavy metal, sobre todo desde la historieta, por ejemplo. Hay muchísimos que tienen distintas versiones o distintas cuestiones con la historieta. Digo la historieta porque es lo que más me viene a la cabeza. Después uh-huh. también hay otros autores de libros, de ficción. El cine ha tomado, sobre todo en los últimos años, han aparecido muchos documentales de heavy metal. Incluso una ficción muy linda que se llama Yo sé lo que envenena, uh-huh. que toma, digamos, a partir de la frase esa de Iorio, Yo sé lo que envenena, es una historia de ficción, digamos, en el conurbano de acá de la provincia de Buenos Aires. Bien, y lo una que... historia, digamos, sustentada a partir de esto, ¿no? Lo que todos quieren saber ahora, para tener esta información, ¿algún Facebook, algún lugar a donde ir a consultar? Mira, en el Facebook está Feria del Libro Heavy. Feria ahí, del Libro Heavy. Ahí sí, ahí vamos subiendo desde el Facebook de la Feria del Libro Heavy. Básicamente todas las actividades de la feria y algunas relacionadas, como ser algunas películas que salen, o, uh-huh. O bueno, las cuestiones también del grupo de investigación también salen. Bien, acá nuestra operadora está levantando las manos, haciendo unos cuernitos y aplaudiendo la iniciativa. Pero bueno, Ojito, te quiero agradecer por compartir con nosotros este momento, por lo menos para difundir y ver que, bueno, no son solo esos melenudos que hacen ruido, ¿no? Y bueno, y para la retaguardia estamos preparando un especial para este 24 de marzo. Y lo que estamos haciendo a todos también es preguntarle si se acuerda qué estaba haciendo ese día, o si le contaron cómo fue que pasó ese día, qué recuerdo te llega. Mira, puntualmente 24 de marzo estaba en el octavo mes de gestación dentro de la panza de mi madre. Y digo octavo porque justo el 24 de abril, el mes exacto, nací. Uh-huh. Así que no tengo ningún recuerdo y mucho, no, digamos, lo que conozco, lo conozco de por lo que leí, uh-huh. y por lo que vi en películas y demás, que calculo que es algo que más o menos uh-huh. todos los que estamos en el tema más o menos lo tenemos visto. Uh-huh. No tengo parientes cercanos que hayan vivido algo, que me lo hayan contado. Sí, una vez mi madre me contó que una vez lo pararon al coche donde iba mi papá, de muy mal modo, uh-huh. pero como que dijeron, no, este no, y como que siguieron y nada más. Pero uf. Ni siquiera como un recuerdo, o sea, como que no, tampoco estuvieron muy... mis viejos no fueron, digamos, gente que estuviera prestando mucha atención a lo que estaba pasando, uh-huh. como para decirlo de una manera. Uh-huh. O sea, más allá de no estar en política y demás, no, tampoco le estaban prestando mucha atención.

Me quiero regresar ya. ¿Ya ves? Me extraña mucho. ¿Ya ves? ¿Sí? Me va a llevar el mayor mono. ¿Qué? Ay, dice, me va a llevar el mayor mono. Me va a llevar el mayordomo. El viejo mayordomo que trabaja en la hacienda de mis tías. Continúa. Sí. Pero voy a llegar casada con el viejo. Voy a llegar cansada con el viaje. No, espérate, yo voy a ir. Pero como el mayordomo no sabe dónde vivo, sería bueno que tú fueras a la estación a buscarme. Claro que sí, mijita. Pero rápido, que se hace tarde. Sí, mija, sí.